Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Muy buenas noches a toda la gente que se conecta en este preciso momento. Desfase Insomne, arrancamos la programación del día lunes. Bienvenidos. Debo. Camilo. Gigi. Hola. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Muy bien. Adrián, sí. Hermano, ¿cómo vamos ahí en los controles? Al Adrián también que nos está acolitando. Y a la gente también que está en los controles, un saludazo. A Leo. Compañerito nuevo. Compañerito Leo. Saludos. A Adrián y a compañerito Leo, un saludazo. Estamos el lunes, otro lunes más de Desfase Insomne. ¿Qué más, Yeye? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, acá tranquila, no me he quejado por la lluvia. No he quitado ningún charco. Pero, ¿y vieron la cordillera? Qué hermoso que está. Qué hermoso que está todo nevado. El Pichincha y sus amigos. Pichincha y sus amigos nevadísimos. Y los otros, cuando ya empieza a despejarse, ya empecemos a ver como días más bonitos. Yo creo que nos vamos a dar cuenta de lo maravilloso que está todo eso. ¿Y crees que se venga pronto esos días maravillosos? Ojalá, porque está tremendo. Hoy amaneció despejado. Cielo azul, porque estos días han estado nube negra y todo el tema. No, sí. Decir que hoy me saqué el saco en la mañana. ¿Te sacaste el saco en la mañana? Así que, pero es una señal de que el tiempo está cambiando. Pero en tiempos nuevos. En las veras, pero no, que pero tú más estás cambiando. Pero más o menos, porque es medio fregado esto. O sea, es como medio, como digo, es como un sub y baja, podemos decir. Así. Porque llueve y después hace sol y después llueve nuevamente y hace sol. En la madrugada se cayó el cielo. O sea, por mi casa fue tremendo. Pero fue tremendo. El cielo de tu casa, el cielo raso. De Brasil, no, casi también, porque fue bestial. O sea, yo creo que ya empezó a entrar humedad en mi departamento. Pues la cosa se puso fuerte. Con que no llegue a los huesos estamos bien. No, y después, cuando prendí el noticiero para desayunar y estaba prendiendo el noticiero, vi y escuché que en Guápulo hubo un montón de problemas, un montón de deslizamientos y se taparon las vías de Guápulo, todo un desastre. Entonces, a toda la gente tome las debidas precauciones, esperemos que el invierno no siga causando estragos. Es que el problema es que viene abril y siempre dicen que abril es aguas mil, entonces es más fregado. Pues veamos qué pasa. Pero mientras tanto, a lo que nos trae en este programa, vamos a tener algunos estrenos nacionales, estrenos internacionales. Y tenemos también un especial de Chuck Berry por el fallecimiento de esta gran estrella. Exactamente, uno de los padres del rock and roll, si no es el padre mío del rock and roll, el gran Chuck Berry. Hoy pasó una cosa chistosa porque yo estaba como en otra, ¿no? Entonces llegué al trabajo y un amigo me dice, y se nos fue Chuck. Yo pensé que era Chuck Norris el que se había muerto, loco. Entonces le digo, no, puede ser posible, ¿pero qué le pasó? Y me dice, ¿qué, no te enteraste en las noticias? Un mal golpe. Claro, pues yo pensaba, no, pero chuta, el pionero de las artes marciales televisadas. No puede ser posible que nuestro Chuck Norris haya muerto. Pero después además me dijo que no era Chuck Norris, sino Chuck Berry. Despierta, Camilo. No, pero yo sabía de Chuck Berry, sino que cuando dijo Chuck, yo pensaba que era Chuck Norris. Pero en realidad no, Chuck Berry. El papá del rock and roll, no el papá de las artes marciales, sino del rock and roll. El rock and roll que nos interesa un poco más en este programa. Exactamente, sí, porque podríamos hacer esto un especial, porque igual como tenemos el Facebook, podríamos poner las mejores peleas de Chuck Norris, si algún día se muere, ¿no? Eso dejémoslo para las redes sociales, ¿qué dices? Ah, me parece muy bien, me parece genial. ¿Sí? Dale, ¿con qué arrancamos, Gigi? Tenemos un estreno. Sí, tenemos dos estrenos. Tenemos un estreno desde México y tenemos esto. Yo casi será un estreno. Después me avisan, pero este, el primero con el que nos vamos, es un estreno de esta banda mexicana. Es una banda mexicana que siempre ha hecho como una mezcla entre el sonido norteño, o sea, el acordeoncito, el sonido así, como este sonido norteñón, así que parece como de banda norteña, pero al mismo tiempo ensamblado con sonidos electrónicos. Y a mí personalmente me gusta mucho. Hay otras bandas también mexicanas que suenan mucho y que tienen este mismo sonido como ay, ¿cómo se llama? Ay, bueno, hay algunas bandas que son así, pero bueno, esta es como la banda para mí la más conocida y la que hace cosas más chéveres. Y se llama Kinky. Estos son los Kinky y la canción que este es el nuevo video, el sencillo Te Vas, que fue dirigido bajo la dirección de Rica Dávila y la participación de Ana Claudia Talacón. ¿Quién será Ana Claudia Talacón? Tenemos que ver eso. Miren el video que lo vamos a postear en las redes sociales. Si quieren conectarse al el Facebook de Desfase Insomne, vamos a estar posteando este nuevo video de Kinky desde México. Ajá. Escuchemos eso y regresamos con más estrenos de la noche. Escuchemos. Chau. Blondie. We'll be right back. regresamos en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando fue la primera canción del programa a cargo de los Kinky con su nuevo sencillo, Te Vas. Y antes tuvimos una probadita de lo que se va a venir más adelante, que es un estreno a cargo de Fabricante de Guayaquil. Exactamente, un estreno de Fabricante. No había sacado cosas hace mucho tiempo. Hace un buen tiempo que no sacaba nada. Tiene este tema nuevo y les pusimos un pedacito de... Un pedacito de tema, ¿no? El tema. Ya lo vamos a poner completo más adelante. Sí, eso sí. Y bueno, ahorita nos vamos con otro estreno. Estamos de estrenos, ¿no? Hoy estamos de estrenos nacionales e internacionales. 5, para que veas. Y nacionales, 3. 3 nacionales contra 2 internacionales. Ah, mira tú. Knockout nacional. Knockout nacional. Tenemos que hacer eso cuando empecemos a mover así, a hacer nuevos sonidos. Tenemos que decir cuando venga algún estreno fuerte. Y dale, sale con una voz que... Ay, ¿se acuerdan como el ese juego de peleas de los viejos? ¡Oh, Street Fighter! Que gritaba. Sí, me acuerdo, pero no supe cómo imitar. Yo también me acobardé. Tengo mis límites. No, pero ese es aunque el... no lo crean. ¡Oh, you can! ¿No es ese? También. Sí, Camilo. Sí. Pero bueno, ya sigamos, no importa. Lo que se viene a cargo de Blondie. Otra gran artista. Otra gran. Ya estás con la voz ahí. Estoy practicando. Ajá, estás practicando, ¿eh? Pero vamos a seguir con Blondie y la canción My Monster, que es el nuevo sencillo, el segundo sencillo de su próximo álbum de estudio, Pollinator. Este álbum supuestamente se va a lanzar el próximo 5 de mayo en Estados Unidos y en el Reino Unido. My Monster fue escrita por Johnny Marr, ex guitarrista de The Smiths. Ajá. Y por su parte, Pollinator llega tras tres años de Ghost of Download. De Tres Tristes Tigres, que salió en el 2014. Y este álbum cosechó críticas mixtas entre sus fanáticos. Críticas mixtas. Mira, a los fanáticos les creo más que a la crítica. Yo también. Sí. Pero es que ya digo más bien, la crítica son los fanáticos también. Es al mismo tiempo, son las dos cosas como que se combinan. Pero los críticos no son mixtos. Los fanáticos sí. Los fanáticos son los que pueden generar las críticas mixtas, los críticos no. No, para mí un crítico no es mixto. Bueno, sí, puede ser que un crítico no es mixto. Pero bueno, entonces le hacemos caso a los fanáticos mejor que a los críticos. Escuchamos y saquen sus propias conclusiones. Ya, los fanáticos que están escuchando, escuchen la nueva canción de Blondie y digan si les gustó o no. El hecho es que después de 3 años llega este nuevo disco, Pollinator, de Blondie. Y este es el segundo sencillo que ha sacado y se llama My Monster. Entonces escuchamos eso, a cargo de Blondie, My Monster. Regresamos en Desfase. Wait, yeah, you just wait and start again. Estamos de regreso de esta insomnia. Lo que sonaba era My Monster a cargo de Blondie, que es el segundo sencillo del nuevo disco Pollinator. Que... ¡Qué bacán! Suena chévere, ¿no? Sí, suena chévere. Blondie siempre tiene cosas buenas. Sí. O sea, y aunque la Blondie... O sea, bueno... Blondie... La Blondie, que es su pana. Es que sí, la Blondie. Es que sí, ya. La Blondie es que sí, ya. No, es que... Comienzos de los 80, cuando Blondie salió, siempre tuvo como esta cuestión bien pop. No bien pop, pero medio ligada al pop, pero bien punk al mismo tiempo. Entonces, ajá, era como una mezcla súper chévere que tenía Blondie para... Como para... O sea, sacaba discos, los sencillos. Y mientras se metía más en el pop, sus canciones también eran como... Tenían ese dejo punkero, pero súper atractivo. O sea, como bien pegajoso. Eso, ¿sí?, es lo bacán de ella. Y se mantiene, ¿no? Y se mantiene. Sigue con, sí, el mismo... ¿Y cuántos años tendrá la señora? Porque la señora debe tener ya sus... ¿Unos 60? Ya debe estar volviendo... Coqueteando, ¿sí?, con los 60. ¿64 o no? 64. Yo creo que es posición más grande. De una le puso de una, hasta con mes y día, creo. A ver, veamos cuánto. Pero mientras tanto, la Gigi estaba averiguando cuántos años tiene Blondie. Debbie Harry. A ver, exacto, Debbie Harry. A ver, dime. ¿Cuántos creen? A ver, acá un pequeño. A ver, 62. No lo van a poder creer. Es menor. ¿Tienes tú 62? Es más chiquita. No, tú, ¿cuánto? 58. Tiene 71 años. ¡No! ¡Esa madre! Nació el 1 de julio de 1945. Tiene todos los años, no sé. Débora tiene todos los años. Pero mira cómo hace cosas muy bacanas todavía, que llega a un público juvenil como el nuestro. Ella no tan juvenil, ya no podría ser el hijo de Blondie, más bien su sobrino. Porque ya está ya medio viejito también, para estar con... Bueno. Ya, bueno, vamos entonces. Sigamos con otro, que es un estreno ecuatoriano. Sí, de aquí lo que se viene son tres estrenos ecuatorianos de la escena local. Sí. Lo que se viene está a cargo de Polvo. Es este disco que lo teníamos ya hace rato y lo teníamos ahí como guardado, listo para salir. Exacto. Hasta que hagan la presentación oficial. Está como en el horno, ¿no? Esperando ahí. Ya lo están sacando cositas, entonces como que digo, ya me siento cómodo de sonarlo al aire. Porque si no era como que no sabía, ¿será que ya quieren o que no quieren? Pero ya están sacando cosas, entonces creo que es momento. Es mejor, claro, si ya está ahí y ya está empezando a sonar, de una, lo mandamos. Es el primer disco de esta banda Polvo, que está conformada por músicos que vienen de otras bandas, uh-huh, bandas que han pegado full en la escena local. Bandas conocidas. Bandas conocidas. De Björn Borg, de Moon, de... La Guerrilla Clica. O sea, de... Sí, básicamente, sí. Son esos... Sí, creo que son cuatro integrantes, ¿cierto? Verás, según la página de Facebook de Polvo, yeah, es elemental y sencillo, es terrenal, ¿no?, es pasajero. ¡Uy! Y en su viaje transporta y se impregna de todo. ¡Uy! Partículas sutiles de polvo recorren e invaden todo el cosmos. También se asocia el polvo con el sexo y con algunos tipos de drogas, ambos que se llaman al deseo y a la adicción. ¡Qué bestialidad de esos chicos, unos loquillos! Polvo es Pablo Maya, que es fundador, compositor y ex-guitarrista de Björn Borg. Ya. Bastián Napolitano, baterista de extensa trayectoria y productor musical. Ha trabajado con Björn Borg, Verde 70, La Máquina Camaleón, Bueyes de Madera, entre otros. Uh-huh. Jason de la Vega en guitarra y voces, productor de música y guitarrista. Fundador y compositor de la banda de funk, hip-hop, Guerrilla Clica, guitarrista de Guardarraya. Ha trabajado con Rocola Bacalao, Muscaria, El Retorno de Exxon Valdés y más. Miguel Ángel Espinosa, amigo de esta casa, sintetizador, guitarra, voces. Esta casa. Ingeniero de sonido, productor de amplia trayectoria, ha sido parte del trabajo de Moon, Swing Original Monks, Da Pound, Tripulación de Osos, Persona y más. Jermaine Mortimer, no sé cómo se pronuncia. No, sí, está en el bajo, bien. Ha colaborado con artistas de pop, jazz, hip hop, reggae y música tradicional ecuatoriana. Es bajista de rapero Guanaco y de la legendaria Rocola Bacalao. Y es director de la orquesta de Afrobeat, de Interracial Orchestra. Bestia, con razón esos dos párrafos grandotes se han tremenda hecho todo. Tremenda alineación, ¿no? Claro, mucho, orgásmico y bien alucinón. No dijeron eso, pero ya... ¡Así dijeron eso! ¿Sí que tiene que ver con el sexo y con las drogas? Bueno, sí. Ya. Después de esos gritos, de esas exclamaciones dramáticas de Gigi, nos vamos con Polvo, ¿les parece? Sí, ah, este es el primer corte del disco y se llama El Lado Oscuro. Listo, entonces vamos con esto. Polvo, el tercer estreno de Desfase Insomne. Y el primero nacional. Noche, y el primero nacional, esto se llama El Lado Oscuro. Y regresamos en un ratito. Hola, Ana. Hola. Llegó. Yo la presento a fabricante. Llega la hora. Y estamos de regreso en Despacio Insomne. Otra vez, una vez más, Fabricante se nos adelantó. Sí, estaba con full ganas de salir al aire. Fabricante solo quiere irrumpir así, no aguanta, ¿no? Pero ya le dejamos que llegue con toda la canción, ¿no? Pues sí, lo que escuchábamos era este nuevo video que sacó Fabricante después de algunos meses, de algún tiempo largo, sin haber sacado cosas nuevas. Lo que escuchábamos era este nuevo tema de Fabricante llamado La Ola. Sí, sí. Para los que no conozcan a Fabricante, ya que estamos de tren, igual él es un músico guayaquileño. Y bueno, como ya pudimos ver, que está en actividad desde el 2004 y que nos trae esta propuesta súper, como, ¿cómo decir? Como una propuesta súper clara, ¿no? Bien definida, así. No es innovadora, Ana. Pero... Hola, Ana, esperen antes de eso. Hola, Ana, ¿cómo hola, vas? Hola. Sale de un asiento bien innovadora. Pero sí, quedaba bien ese artículo para... Claro, sí, bueno. Entonces, hay un artículo de Fabricante que dice que tiene sus letras y sus canciones son innovadoras. Su crítica debe haber sido también. No, yo no, mi crítica no es. No, y yo sí pienso que... Su crítica es especializada. No, yo pienso que Fabricante sí es innovador en realidad. Sí, sí, sí, innovador. Y además que sí tiene una propuesta diferente y bacán. Claro, es una propuesta súper clara. A mí lo que me gusta... Contundente, esa era la palabra que me estaba buscando. Está buenazo. Contundente me parece que es una palabra. Sí, que a veces también mezcla como de nueva tecnología con un poco de rap y aparte estos instrumentos ancestrales. Porque usa instrumentos ancestrales, sí. O sea, va más allá como... No sé, pero está de no, tranquila, sí, la prueba de la Ana está fuerte. ¡Orgullo! No, en serio, ver, ¿qué instrumentos? No, en serio, usa como la bomba, que es el instrumento para tocar la bomba. Yo le vi justo y en el video sale como uno, ¿vieron? Con ese tambor. Pingullos y estas cosas, o sea... indistintamente de regiones o cualquier, o sea, de todo el Ecuador, de instrumentos tradicionales. ¿Querías respuesta? Toma tu respuesta. Gracias, gracias. Eso, ahí está. Solo dijo pingullos, para mí fue suficiente. O sea, ¿qué instrumentos? Pingullos, toma. Ahí se acabó todo. Cerramos esto y nos vamos, señor. Yo me di por servido. Mientras tanto, saludos al Peker, Germán Mora, que nos está escuchando, a la Vane Bonilla, Tito Zambrano y a Lale Santillana, que nos escucha desde México de F. Ah, bacán, una bestia. Un saludo a todos ellos. ¿Y qué les parece si nos vamos con el otro estreno que teníamos, que es un estreno, pero estreno, reestreno, es esto? ¿Un estreno, reestreno? Pero recontra estreno. O sea, así como estreno, estreno. No, pero a mí parece que es un estreno, estreno, estreno. Bueno, les contamos que la agrupación otavaleña Los Nin están por sacar un disco, están a punto de lanzar un disco que van a lanzar este domingo que viene. A las 12 del día en la Plaza del Teatro, uh-huh. Un evento gratuito, caigan porque Los Niños es una banda que realmente vale la pena cachar. Una bestia. Están lanzando un nuevo disco que es una compilación entre canciones nuevas y canciones antiguas reversionadas por ellos mismos. Entonces está bastante bueno, está muy bacán. ¿Han sacado videos también? Han sacado cosas producidas por ellos mismos que además tienen, o sea, como que tienen una producción bastante bacán en Los Niños. En cuanto al audiovisual también. Y se viene un video de Los Nin también. Eso es lo que te cuéntanos de ese video. Cuéntanos del video. Todavía no estoy autorizado a hablar sobre el video. Nada. Pero, o sea, digamos, se grabó un video de Los Nin que está en proceso de edición, postproducción. Ya. Y va a salir, digamos que en un mes más. Ah, bueno, es que todavía falta. Todavía, ya cuando sea cosita así ya lucita. Cosita segura y seria. Cuando esté saliendo del horno, hemos de hablar al respecto. Estoy aquí con la primicia y un adelanto. Pero que sí, que hay el video. Que está bueno. Está bueno. Está bueno, está bueno. Y ya. Está bueno. Y eso. Sí, ya hemos hablado al respecto. Me sentí como cuando... Así te debes sentir cuando la Ana te puso... Los pingüinos. ¿Dónde están? ¿Quién grita otra cosa? Grita pingüinos, tambores. Pingüinos, tambores. La bomba. Innovación. No. Aquí, ¿qué instrumentos más o menos utilizan Los Nin? No, o sea, Los Nin tienen una mezcla entre como instrumentos tradicionales de una banda de rock. ¿Cuál? Digamos, usan bajo eléctrico, guitarra eléctrica, batería. Pero también usan guitarra acústica, usan charango, usan quenas, zampoñas, o sea, vientos andinos. Y también tienen algo del hip hop, entonces tienen algo de lo electrónico, también tienen samplers y sintetizadores y cosas de eso. Es bacán Los Nin, es una bestia. Es a las 12 en la Plaza del Teatro. A las 12 en la Plaza del Teatro el domingo que viene, 26. Bueno. Así que caigan, va a estar muy bueno. Pero entonces, démosle una probadita a la gente que nos está escuchando. ¿Qué te parece? Vamos a hacer una premezcla, no es parte del disco final, sino es una premezcla que se filtró por ahí. Ya. Y el tema se llama Una en las manos.

cargo de los niños. Vayan a verles, gachen su propuesta este domingo que viene a las 12 del día en la Plaza del Teatro. Chévere. Evento gratuito. Es chévere sitio en la Plaza del Teatro para hacer eventos y conciertos, ¿no? Y me estaban contando estos manes que van a estrenar un nuevo sistema de audio en la gente del Teatro Sucre en este concierto, que va a ser un sistema cuadrofónico. O sea, va a haber parlantes en las cuatro esquinas de la plaza. Entonces, pinta para bien, pinta para que suene bacán. Buenazo. Así como el IMAX cuando te metes a ver las películas. Para que vivas completamente la experiencia. Que vivas la experiencia, pero ya de forma profunda. Quería ver qué decías. No sé qué iba a decir, en realidad no me salieron las palabras. Pero una vez, bacán. Entonces, en todo caso, caigan. Domingo, 12 del día, lanzamiento de un nuevo disco de los Nin de Otavalo. Y eso, tenemos un pequeño problemilla técnico con la canción de Polvo, así que al final del programa les vamos a dejar con ese estreno de los Polvos. Sí, lo más probable es que terminamos el Desfaz de Insomnio esta noche con la canción de Polvo, con el estreno de Polvo. Pero ahora nos vamos con el especial de la noche. Siempre pierdo los días, pero me parece que fue ayer o anteayer. ¿Cuándo fue que murió Chuck Berry? Anteayer. El domingo. Ayer. Ya, entonces sí. Nos despertamos con esa noticia, tienes toda la razón. Nos despertamos con la noticia de que Charles Edward Anderson Berry, más conocido como Chuck Berry, murió a los 90 años de edad. O sea, era ya un... Y se estaba preparando, o sea, yo creo que no alcanzó a salir el disco, pero ya estaba, o sea, se anunció un disco, claro, de Chuck Berry recién. Sí. Entonces yo creo que va a salir... Se lanzó un sencillo. Salió un sencillo, me parece. Sí. Y, o sea, se está preparando el disco y me imagino que va a salir igual, porque ya lo tenía listo para lanzar. Claro. Y nos sorprende esta noticia. Cosas súper particulares con respecto a este tipo de personajes, porque al final de cuentas lo mismo, muy parecido, pasó con David Bowie. Uh-huh. Porque Bowie también estuvo preparando y lo tenía ya su disco, muere y sale como que póstumo, como un disco póstumo. Lo mismo que va a pasar con Chuck Berry. Entonces es como un poco peculiar, no sé, fue como dato peculiar esto. Un dato curioso. Pero claro, un poco homenajear a Chuck Berry, que en realidad, si no es el... O sea, yo creo que es el ícono más importante, una de las personalidades más importantes, si no es la personalidad más importante del rock and roll, influenciado a un montón de gente, así, a un montón de gente. O sea, ya para que haya influenciado a los Rolling Stones y a los Beatles, es porque Chuck Berry era ya el peso pesado de los pesos pesados. Y un poco, bueno, pues entonces estamos haciéndole como este pequeño homenaje a Chuck Berry, a la música de él y al comienzo del rock and roll, porque él fue el comienzo del rock and roll básicamente en Estados Unidos. O sea, fue cuando venía toda esta ola de rhythm and blues, y venía también el blues puro, así de como el blues de Luisiana, del sur de Estados Unidos. De Nueva Orleans. Eso, de Nueva Orleans. Y que de repente empieza a fusionarse ya con cosas un poco más, un poco diferentes, que venían desde otros lados, y empezó una guitarra mucho más rápida y cosas así. Y de repente llegan como todos estos cantantes afros que empiezan como a generar lo que era el rock and roll. Bueno, también con cantantes blancos. Pero, claro, uno de los... Ah, pero nace de eso, de la cultura afro-norteamericana. Casi todo nace de la cultura afro, es bestial. O sea, la columna vertebral de la música es afro, no hay nada más que hacer. Entonces esa fusión del blues, luego el rhythm and blues y lo que derivó en el rock and roll. Uh-huh. Y en toda esa mezcolanza estaba Chuck Berry generando música. Y hasta ayer, o sea, era una leyenda, pero... Imagínate sacar un disco a los 90 años. No es focazo eso. Y bueno... Entonces, bueno, vámonos con eso y después hablamos un poquito más de lo que fue Chuck Berry, de la vida y de a quién nomás influenció. Buenísimo. Vamos con algo, ¿qué tienes? Nos vamos con esto, que es una de las canciones íconos del man, una de las canciones más conocidas. Nos vamos con el gran Chuck Berry y Maybelline. Regresamos en Desfaz Insomnio. Bien. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing out run my V8 Pro. A Cadillac doing about 95, bumper to bumper rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. Cadillac pulled up to 104. My phone got hot and wouldn't do no more. Gun got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. The rainwater blowing all under my hood. I knew that was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? Sound. Cadillac setting like a tornado, 110 a half a mile ahead. Cadillac looking like a setting still, and I caught Maybelline at the top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Regresamos al Despacio Sin Sombra. Lo que estábamos escuchando era, bueno, la primera canción del especial Chuck Berry. ¿Qué más tenemos de este ícono del rock and roll mundial? ¿Qué más tenemos? No, estaba viendo una cosa, creo que era en un diario español, que hicieron como un poco una reseña de Chuck Berry y a todas las, bueno, primero una reseña de su vida. Y es, o sea, bueno, ahorita estamos poniéndolo y hacemos como un homenaje a Chuck Berry por lo que fue como músico, ¿no? Pero fuera de esas cosas estuvo como algunos episodios un poco oscuros, podríamos decirlo, un poco extraños de su vida. Uno en el que cae preso, creo que a principios del 60, porque una mujer menor de edad lo acusa de agresión sexual. No. Ajá, y termina con un juicio y termina preso. Bueno, después sale, no sé si hizo algún arreglo, alguna cosa así, pero bueno, Chuck Berry sale y después, ya creo que entrado a los 80, en un restaurante de una de las cadenas de comida, había mujeres que lo habían de alguna forma denunciado porque habían encontrado cámaras ocultas en el baño de mujeres de ahí. O sea, más poco aún. Entonces tuvo como dos episodios súper extraños, medio sórdidos en la vida de Chuck Berry. Y claro, o sea, uno no puede, muchas veces uno puede tampoco desligar esto de lo que son los músicos, ¿no? Y bueno, hicimos un poco el homenaje a Chuck Berry como músico, pero tampoco sin desligarlo de esas cosas que también fueron súper súper extrañas, ¿no?, en la vida de él. Pero bueno, hablaba un poco de esto, este reportaje o esta reseña que se hizo de Chuck Berry en este diario español, pero también decía de la cantidad de artistas que fueron influenciados por él. Básicamente, él se influenció por dos, por una banda, que eran esta banda de blues muy conocida que se llamaban los Muddy Waters. O sea, ellos son los verdaderos padres. Pero es que ellos eran blues puro. Yeah. Pero Chuck Berry fue como su influencia de esto, porque era ese blues, pero un blues ya más fuerte, así como un blues con muchísima presencia. Entonces influencia de esto y empieza a sacar cosas diferentes en la guitarra y empieza a hacer ritmos más rápidos que en lo que generaron en lo que ahora entendemos como el rock and roll. Pero después un sinnúmero de bandas fueron influenciadas por Chuck Berry, desde los Beatles, Rolling Stones, hasta el mismo Led Zeppelin. Nina Simone también sacó cosas de Chuck Berry. Y también bandas ya más pesadas como AC/DC o Motorhead tocaron con Chuck Berry en el escenario, estuvieron con él y también se influenciaron muchísimo de la música de Chuck. Entonces era como una persona que influenció a los más grandes del rock, o sea, era como el papá de los más grandes del rock, era como el referente y el padre del rock and roll. Entonces sí, necesariamente se tenía que ser un especial para Chuck Berry. ¿Nos vamos con otra canción? Vamos con otra canción, ¿qué más? Nos vamos con esta canción, que esta canción me gusta mucho de él. Se llama School Days y regresamos aquí en The Slashing Zone. Vaya ahí, baile. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. The guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your book. See, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the halls and into the street. Up to the corner and round the bend. Right to the juke joint you go in. Drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the days of old. Long live rock and roll. Beat of the drums loud and bold. Es Espacio Insomnio a través de Radio Casa de la Cultura. Pueden escucharnos también a través de internet, a través de la aplicación Radio CCE HD. Nos pueden escuchar en señal abierta a través del 940 AM. O si prefieren, pueden escucharnos a través del www.radiocce.com. Mira tú. Estamos por todas las estamos formas. Por todas. Y además dice así como una voz así de lisianos. Claro, es que me estoy contagiando. Claro. De la onda. Contagiarte pues de la onda, Esteban, por el amor de Dios. Y ya que estamos hablando de Chuck Berry. Ya, hablemos. Y nada, pues estamos hablando un poco especial. Exacto, de la historia de Chuck Berry. Y pero ahí cuando vi la reseña esta de este periódico, hablaban también de las escenas míticas de la historia del cine en las que está involucrada la música Chuck Berry. El mundo del cine, todo el mundo recuerda cómo el personaje de Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, toca Johnny B. Goode de Chuck Berry en Regreso al Futuro durante un baile en el instituto en el que estaba sus futuros padres. Y ahí es cuando tú te das cuenta, porque en esa época estábamos hablando, cuando Marty McFly regresa, estábamos hablando de finales de los 40, principios de los 50. Entonces claro, la gente no cachaba todavía lo que era el rock and roll. Y cuando Marty McFly toca Johnny B. Goode, lo toca así, pero ya embalado así con... Entonces la gente decía, ¿qué está pasando? Pero no entendían qué era lo que estaba pasando. salieron los fans. Los efectos de sonido. No entendía muy bien qué era lo que estaba pasando, pero eso era rock and roll, pues era Johnny B. Goode de Chuck Berry. Todavía ni siquiera sabían muy bien quién era Chuck Berry. Claro, esa es una de las escenas como recordadas del cine en las que Chuck Berry estuvo presente. Ajá. Y también, otra de las escenas como súper importantes es la escena de Pulp Fiction. De Quentin Tarantino, donde protagonizadas por John Travolta y Uma Thurman, y marcan un baile al ritmo de You Never Can Tell, una canción de Berry de principios de los 60. Claro, ese baile mítico cuando están los dos en la casa, y bueno, después viene todo el problema de la sobredosis. Del problemito. El problemón ese de sobredosis de Uma Thurman, y después todo lo que venía ahí, en esa escena que también es mítica. Pero ese video del baile es un video del baile con una canción de Chuck Berry. Así que no influenció solamente al mundo de la música, sino también estuvo presente en el cine. Totalmente, totalmente. Un gran artista, una gran pérdida para el mundo. Una gran persona. No sé, porque creo que dijiste antes. No, después de los escándalos, para nada una gran persona. Un gran músico, digamos. Un gran músico. Podemos terminar diciendo que fue un gran músico. ¿Qué más tenemos de canciones de música? Es que ya no tenemos más. Nos vamos con esto, en realidad. Nos despedimos ya. Sí, con polvo para finalizar. Y con polvo, como dice Lana. Con polvo para finalizar. Sí, pero tenemos todavía que hacer un pequeño arreglo tecnológico. Ya le estamos pasando para poder pasarlo al aire. Sí, pasarlo al aire final. Pero entonces, más bien, yo creo que deberíamos terminar con estas dos canciones. Terminemos con un doble. Terminemos con Chuck Berry, y si tenemos chance, ponemos la de polvo, ¿te parece? Vaya seguido. Entonces nos vemos, bueno, terminamos con esto y nos estamos viendo el próximo lunes en Después Insomne. La gente que nos escuchó, por favor, vaya a la Plaza del Teatro el domingo a las 12 del día. Van a estar los NIN, van a tocar, va a estar bien bacán. Y si tienen chance, tengan chance de escucharnos el próximo lunes aquí en Estás Insomne. Lo más probable es que tenemos Pequeña intervención a cargo. Una pequeña intervención de los NIM para que nos digan cómo les fue en el concierto y también nos hablen del nuevo disco. De una. Perfecto. Entonces, nada, nos despedimos con algo de Chuck Berry y les alcanzamos a poner algo de Polvo en la canción que les debíamos. Sí, esta canción de Chuck Berry antes de irme se llama Ruta 66, pero no es una canción de Chuck Berry, sino es una canción de Bobby Trump, que también era un rock and roll, una persona rock and roll medio ahí, famosona. Y yo también antes de despedirme quiero mandar un saludo a las personas que se conectaron en las redes, algunos escribieron, a la Vane, a la Ale, al Andrés, al Pancho, hoy estuvo un poco activo. Al Peker. El Peker, ajá, el David Mejía también. ¿Estuvo activo? Martín. Y otras personas que escribieron. Ah, buenazo, maravilla. Entonces, que ustedes saben quiénes son. Ya tú sa. Vamos con eso, Ruta 66. Y luego les dejamos con el tema de Polvo. Sí, y nos vemos el próximo lunes. Chao, muchachada. Chao, chao. Chao. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kick on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kick on Route 66. Well, it goes from St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City, Lesotho, so pretty you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Moscow, San Bernardino, won't you get hipped to this tiny hill? Jack and take that California trip. Get your kick on Route 66. Get your kick on Route 66.